Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias de Abajo, el noticiero de Medios Libres. En esta edición del 19 de noviembre del 2025, les hemos preparado varias noticias que consideramos relevantes, que esperemos sean de su interés. Y bueno, les vamos a compartir los titulares a continuación. Sí, esperamos que se queden en esta emisión de Noticias de Abajo ML. Los invitamos a checar la página noticiasdeabajoml.wordpress.com, también el repositorio como de iVoox o archive.org. Pueden seguirnos en las redes sociales libres como Peertube o Mastodon y en las no libres como YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Desde este lado, Pancho. De este lado, Alexis, les damos la bienvenida y nos vamos directo al cóctel informativo. Rompiendo fronteras. Palestina. A un mes del alto al fuego, Israel continúa con genocidio contra pueblo palestino. Mientras tanto, Estados Unidos propone un proyecto que más que ayudar a Palestina, es señalado como un nuevo intento de imponer otra forma de ocupación. Fuente, resumen latinoamericano, caos en la red. Venezuela. La guerra contra el narcotráfico es la narrativa que usa Estados Unidos detrás de los intereses en el petróleo de Venezuela, país que posee la mayoría de reservas del mundo. Fuentes, resumen latinoamericano. También vamos a tener una nota de Ecuador, donde ganó el no. Y bueno, pues una consulta que fue promovida por el gobierno de Noboa, pues habría sido rechazada por miles y miles de ecuatorianos que salieron el pasado fin de semana a decir no a esta consulta, la cual tenía una agenda muy de subordinación a las políticas económicas de Estados Unidos. Vamos a escuchar información de la CONAIE y de la voz de la CONFENAIE. Desde el ombligo del monstruo, vamos a escuchar un video que nos comparten los compañeros de la cooperativa La Insurgentes sobre el 42 aniversario de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vamos a escucharlo y compartirlo en nuestras redes. Además, se viene la convocatoria al semillero de pirámides de historias de amores y, claro, desamores. Una convocatoria que nos invita el Ejército Zapatista de Liberación Nacional a asistir al CIDESI Unitierra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, del día 26 de diciembre al 30 de diciembre. Y bueno, también el acostumbrado aniversario del levantamiento zapatista del 31 de diciembre al 1 de enero en algún caracol por desarrollarse allá en Chiapas. Fuente, enlace zapatista. Jalisco. Denuncia de la comunidad autónoma tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán. Este es un comunicado que podrán encontrar en congresonacionalindígena.org, el cual fue emitido desde estas comunidades, donde se denuncia ante los pueblos, la sociedad civil y los gobiernos, la agresión, el despojo y la impunidad que amenaza nuevamente su territorio. Fuente, Congreso Nacional Indígena. Y bueno, también vamos a seguir con la columna de Tecnócratas. Les vamos a tener un poquito de información e invitaciones del Fediverso, de las narrativas de memorias hasta encontrarles. También vamos a hablar un poquito del ChatGPT y su complicidad con Israel en el genocidio, entre otros temitas. Así que no le cambien, vamos a estar aquí dando varias notas en esta emisión de Noticias de Abajo, el noticiero de los medios libres. Vamos a un corte musical y regresamos para las notas ya. orilla del olvido, entre el río y la mar, había dos olivos, leña y hogar. Sus hijas crecían yendo a la escuela, jugaban haciendo reír a la abuela. Cerca del olvido, entre el río y la mar, Samir soñaba, la lluvia llegará, que moje la tierra, que traiga la paz, Palestina viva, viva en libertad. Cerca del olvido, entre el río y la mar, llegan los colonos, los quieren echar, fuego y metralla derrumban la casa, queda un olivo, la abuela lo abraza. Cerca del olvido, entre el río y la mar, Samir ya no sueña, quiere llorar. Ruina y cenizas buscando a sus hijas, entre los escombros las oye gritar. Cerca del olvido, entre el río y la mar, Samir soñaba, la lluvia llegará, que moje la tierra, que traiga la paz, Palestina viva, viva en libertad. Cerca del olvido, entre el río y la mar, Samir soñaba, la lluvia llegará, que moje la tierra, que traiga la paz, Palestina viva, viva en libertad. Rompiendo fronteras, Palestina. A un mes del alto al fuego, Israel continúa con genocidio contra pueblo palestino. Mientras tanto, Estados Unidos propone un proyecto que, más que ayudar a Palestina, es señalado como un nuevo intento de imponer otra forma de ocupación. A un mes del alto al fuego, el pasado jueves, la aviación israelí bombardeó el sureste de Khan Yunis, la zona de Rafah y Beit Lahaya, al norte de Gaza. Además, impidieron el acceso de ambulancias a las víctimas de ataques anteriores, lo cual confirma un patrón de agresiones coordinadas en múltiples frentes, según reporta el corresponsal de Al-Maiden en Gaza. El Ministerio de Salud reportó 260 civiles asesinados y 632 heridos desde la declaración del alto al fuego. Simultáneamente, los habitantes de la Franja de Gaza, que siguen sufriendo una guerra de hambre, Ismail al-Tawata, director de la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza, afirma que el número de camiones que ingresaron al sector entre el 10 de octubre y el 5 de noviembre representa aproximadamente el 24% de la cantidad acordada, permitiendo la entrada únicamente de productos hipercalóricos que carecen de nutrientes esenciales, los cuales son vendidos a precios exorbitantes. La harina, los cereales, las legumbres, los productos lácteos y la carne están prohibidos. El café, el chocolate y los refrescos están permitidos. Además, se han recopilado registros, testimonios y pruebas que indican que, además del genocidio perpetrado en Gaza, las autoridades israelíes han lanzado un ataque sin precedentes contra los palestinos en cárceles sionistas. Los hallazgos documentaron muertes causadas por tortura y negligencia médica, lo que apunta a una política deliberada de Israel de matar a palestinos bajo custodia. Los resultados de autopsias y testimonios de abogados mostraron un patrón sistemático de violencia severa, incluyendo traumatismos craneales, hemorragias internas, costillas rotas, desnutrición extrema y negación de atención vital. El Ministerio de Salud de Gaza ha denunciado reiteradamente que la mayoría de los cuerpos devueltos muestran signos de abuso y de tortura, y es difícil su identificación. La ONG avisa que Israel ha ocultado estas muertes y bloqueado investigaciones. Datos secretos israelíes mostraron que la mayoría de los prisioneros palestinos de Gaza que murieron en cárceles eran civiles. En este contexto, Estados Unidos presentó un proyecto de supuesta resolución, el cual fue presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU este lunes. El borrador pretende la incorporación de una junta de paz y una balanza de paso, a los cuales otorgarán amplios poderes a otros países, como la supervisión de la gobernanza de Gaza, la reconstrucción, la recuperación económica y la coordinación de las operaciones humanitarias. El plan se sitúa fuera de cualquier marco jurídico internacional reconocido y en su lugar plantea un orden paralelo basado en el control de la seguridad y la autoridad externa. Según el borrador, garantizaría el proceso de desmilitarizar la Franja de Gaza, incluida la destrucción y la prevención de la reconstrucción de la infraestructura militar terrorista y ofensiva, así como el desarme permanente de los grupos armados no estatales. Según el borrador de la resolución, la balanza de paz, la transferencia de algún momento de la autoridad palestina cuando haya completado satisfactoriamente su programa de reformas, reformas que no se detallaron en el borrador, pero hace referencia a un plan conjunto franco-saudí que incluye el compromiso de la autoridad palestina de celebrar elecciones generales y presidenciales democráticas y transparentes en el plazo de un año del alto al fuego en Gaza. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, declaró en X que Israel no aceptará el establecimiento de un Estado palestino terrorista en el corazón de la tierra de Israel. El domingo, Hamas y otras facciones de la resistencia palestina pidieron a Argelia que rechazara el plan de despliegue de fuerzas de estabilización en Gaza. En un comunicado, la Comisión Nacional para la Acción Popular Palestina emitió una declaración rechazando las propuestas estadounidenses de colocar a Gaza bajo una administración transitoria impuesta externamente, advirtiendo que tal medida equivale a un nuevo colonialismo. La comisión afirmó que cualquier intento de instalar un órgano de gobierno al margen de la voluntad del pueblo palestino viola su derecho a la autodeterminación y busca reformular antiguas formas de dominación con etiquetas actualizadas. Subrayó que las decisiones sobre el futuro de Gaza deben provenir de los propios palestinos y salvaguardar la unidad de la tierra, la legitimidad de la resistencia a la ocupación israelí y el derecho a la libertad, la resistencia y la autodeterminación. Garantizado todo esto por el derecho internacional. Si bien reconoce que una presencia internacional estrictamente definida podría ayudar a supervisar un alto al fuego y proteger a la población civil, la comisión insistió en que dicha fuerza debe estar estrictamente limitada y que se le debe prohibir expresamente asumir cualquier función administrativa o política. Advirtió que cualquier intento de derivar en una tutela encubierta es rechazado categóricamente. El comunicado concluyó con una reafirmación de su compromiso con la acción popular unificada en defensa de los derechos de nuestro pueblo y en apoyo a la firmeza palestina hasta que se logre la plena libertad. Finalmente, el día de ayer por la noche, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución redactada por Estados Unidos que respalda el plan del presidente Donald Trump para supuestamente poner fin a la guerra en Gaza y autoriza el despliegue de una fuerza internacional de estabilización en el enclave palestino. Vámonos con más información. Venezuela, la guerra contra el narcotráfico es la narrativa que usa Estados Unidos detrás de los intereses en el petróleo de Venezuela, país que posee las mayores reservas del mundo. En agosto, en medio de nuevas injerencias en la política interna de Venezuela, el presidente norteamericano Donald Trump autorizó al Departamento de Defensa el uso de fuerza militar contra los cárteles de droga de Latinoamérica, considerados organizaciones terroristas extranjeras. Los ataques de Estados Unidos a embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico bajo el pretexto de guerra contra el narcotráfico abren una crisis geopolítica que involucra a toda Sudamérica. Desde el 2 de septiembre hasta el 27 de octubre, Estados Unidos mató a 57 personas y destruyó 14 botes, argumentando que transportaba narcóticos. Hasta el momento, más de 80 personas han sido asesinadas y alrededor de 20 lanchas impactadas. La primera agresión fue contra una lancha venezolana que presuntamente transportaba fentanilo. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump no ha brindado evidencias que respalden la información. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha declarado que Washington designará al inexistente Cártel de los Soles como organización terrorista, una clasificación jurídica que posibilitaría al gobierno estadounidense desplegar operaciones militares ofensivas sin autorización del Congreso, basándose en la Ley de Fuerzas Armadas, el Acta Patriótica y las facultades ampliadas en el Ejecutivo en materia de lucha contra el terrorismo. Rubio afirmó que dicho cartel estaría dirigido por Nicolás Maduro, pese a que ninguna agencia internacional, informe de la ONU o reporte técnico independiente reconoce la existencia real de una estructura criminal con ese nombre. E incluso la propia Administración de Control de Drogas ha admitido en informes reservados que se trata de una construcción narrativa utilizada para sostener acciones encubiertas y presiones geopolíticas, así como justificar una intervención militar en Venezuela. Esto se suma a las múltiples presiones que Estados Unidos ha implementado por derrocar a Nicolás Maduro. El 15 de octubre, Trump informó que autorizó operaciones en la Agencia Central de Inteligencia, en la CIA, en el país caribeño y que considera realizar ataques terrestres. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, más del 70% de la cocaína que ingresa a Estados Unidos viaja por el Pacífico, pero explicita que Venezuela no interviene en el comercio de fentanilo. Sin embargo, Washington desplegó en el Caribe aeronaves de quinta generación, el portaaviones más grande del mundo, drones y un grupo de asalto anfibio con 4.500 militares, un submarino de propulsión nuclear, más de una docena de buques de guerra y 10 aviones de combate F-35, así como otros 15.000 militares en diversos puestos. Con esto, el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, afirmó que las Fuerzas Armadas se encuentran listas si se les pide para actuar en contra de Venezuela tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una decisión tomada respecto a este país. Aunado a esto, el anuncio del Ministerio de Asuntos Exteriores, Sean Sobers, sobre el inicio de maniobras conjuntas esta semana entre las Fuerzas de Defensas Locales y la 22 Unidad de Expediciones de Marines de Estados Unidos en aguas nacionales, abona la sospecha que el gobierno de Venezuela ha tenido, pues con anterioridad ha alertado que el despliegue militar estadounidense en Trinidad y Tobago podría ser utilizado como plataforma para atentar contra su soberanía territorial, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Sobers insistió en que los ejercicios no estaban relacionados con Venezuela y que el país caribeño no se utilizaría como plataforma de lanzamiento para ningún ataque, argumentando que los ejercicios estaban programados para comenzar el domingo, pero múltiples fuentes dentro de las Fuerzas Armadas locales informaron al medio Guardian Media que ni siquiera los altos mandos estaban notificados. En respuesta, el gobierno venezolano activó el Plan Independencia 200, movilizando unos 200.000 efectivos, aeronaves y recursos navales, con el fin de reforzar y proteger las fronteras del país, además de defender instalaciones estratégicas. Declaró a Kamla Persad Bicesar como responsable de facilitar operaciones en la CIA y el Comando Sur en contra de Venezuela. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió al presidente estadounidense Donald Trump, quien había considerado la posibilidad de entablar conversaciones con su homólogo venezolano. En su programa, Maduro, el jefe de Estado, afirmó que solo a través de la diplomacia se resuelven las diferencias y reiteró que la paz no tiene alternativa. El mandatario venezolano descartó cualquier escenario de intervención militar, señalando que el que quiera hablar en Venezuela hablará cara a cara, pero no se puede permitir una masacre al pueblo venezolano. Bueno, vamos con más notas y sin duda muy preocupante todo esto que está pasando en el Caribe americano, donde pues Estados Unidos ha estado haciendo estas amenazas directas, no solamente contra Venezuela, sino también contra Colombia y pues toda la región en sí, ¿no? Porque que ataquen a un país latinoamericano, pues creo que pondría en una situación bastante crítica toda la región. Y bueno, ahora vamos a otro lugar donde también, como dicen, no, ahí también hay muchos problemas, es Ecuador. Ecuador tiene un gobierno pro de derecha, muy cercano a Donald Trump. Lo encabeza el señor Noboa, el hijo de un finquero, del hombre más rico de Ecuador, de un señor dedicado a la transnacional de las bananas. Y bueno, pues él es su segundo periodo, ha intentado pues quitarle muchos garantías, derechos que ha conquistado el pueblo ecuatoriano con muchas luchas. Y bueno, tal es el caso que este pasado fin de semana, como informamos en el noticiero de la semana pasada, pues hubo una elección acerca de una consulta para modificar la constitución. Y si bien esa constitución requiere muchas reformas a bien del pueblo, las que pretendía Noboa no eran de ese tipo. Y pues se llevó a cabo una fuerte campaña por parte de organizaciones sociales y el movimiento popular que venía de participar en un paro nacional pues de varios días y muy reprimido por parte del gobierno de Noboa, pues salió a promover el no y afortunadamente pues ganó ese no a la reforma constitucional que intentaba hacer Noboa para hacer una constitución aún más subordinada a las políticas económicas de los Estados Unidos. Y bueno, pues entre estas medidas incluía, por ejemplo, la instalación de estas llamados cuarteles militares de potencias extranjeras como los Estados Unidos, que quieren instalar, imagínense, una base militar en Galápagos, esta zona ecológica del mundo. Y bueno, vamos a escuchar un audio que nos comparte la CONAIE, que es la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, y que la escuchamos de la fuente de La Voz de la CONFENAIE, esta radio que transmite allá en Puyo y que es la voz de la Confederación Nacional de Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Vamos a escucharlo. Esto ha sido un trabajo, un esfuerzo conjunto de los hermanos de Quito, de las diferentes provincias, de pueblos y nacionalidades, de organizaciones que permitieron con toda la brigada de paramédicos, medicinas, alimentación, para que los 31 días de resistencia en la provincia de Imbabura tenga esa atención. Un Dios les pague. Muchísimas gracias por esa solidaridad, por esa hermandad del pueblo ecuatoriano. También, pues, expresar esa solidaridad, sobre todo agradecimiento a la familia de nuestro hermano Efraín Fuérez. Su luz no ha apagado para nada, sino más bien nos deja un gran legado. Agradecer a la familia de nuestro hermano José Guamán esa luz que apagó en Otavalo. Ha permitido que se encienda muchas luces en los 18 millones de ecuatorianos. Esa luz que apagó de nuestra hermana Rosita Paqui. Nos dejan un gran legado de lucha y en ese sentido agradecer a cada hermano, a cada hermana que estuvieron los 31 días de resistencia. Y aquí es importante escuchar ese mensaje claro que nos deja en las urnas de una forma pacífica, democrática, que está dando para el país, que es necesario que se den esas garantías para el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, que se debe respetar la diversidad y sobre todo el Estado plurinacional intercultural. Escuchar que hay un rechazo a ese entreguismo a la política del Fondo Monetario Internacional, ese rechazo a las políticas neoliberales. Es necesario hacer esta revisión de un programa de gobierno. Es necesario fortalecer la democracia participativa, en donde escuchemos a las mujeres, a los hombres, a quienes están en la ciudad, en el campo. De esa manera, construir un proyecto de país que podamos dar respuesta a la grave crisis social, económica, política que estamos atravesando. Con estas palabras, siéntanse ustedes en la casa de ustedes, sean bienvenidos y muchas gracias por permitir el caminar, la lucha, la resistencia del movimiento indígena, también hacer posible comunicar, difundir en la sociedad. Yupaychani, alishamushka kapaychi. Desde la Confederación de Pueblos de la Nacional de Quichua del Ecuador, buenos días a todo el pueblo ecuatoriano. Expreso un agradecimiento profundo, firme a cada uno de los ecuatorianas y ecuatorianos, que con responsabilidad histórica y con plena coherencia en la defensa de los derechos tanto colectivos como individuales, acudimos a las urnas con esa responsabilidad de decir 4 veces no. Esto demuestra que el país reconoce, valora y protege los principios democráticos, la autodeterminación de los pueblos y la vigencia plena del Estado plurinacional e intercultural, garantizado en nuestra Constitución de la República. Y esa Constitución es gracias a la lucha, a la resistencia de todos los ecuatorianos, la lucha que han dado y algunos hermanas y hermanas ya no están aquí. Desde la Ecuarunari hemos visto y hemos cumplido el deber político, ético y organizativo de informar, orientar y caminar junto a nuestras bases, en cada territorio, fortaleciendo la conciencia colectiva. Y por qué no agradecer hasta el último comunero de la base de la Ecuarunari, de la CONAI, donde nos recibieron con agüita, con chichita, comidita, la pamba mesa, y donde en cada provincia, donde cuando empezamos desde Zamora, Chinchipe, el 4 de noviembre, nos recibieron. Esos espacios de comunicación comunitaria, a los espacios de medios de comunicaciones locales que nos abrieron la puerta para informar. Un Dios le pague, un Yupaychani, gracias. En ese contexto, realizamos un trabajo arduo con toda la estructura organizativa, barrios, organizaciones, dialogamos con nuestras autoridades en cada uno de los territorios, con nuestras juventudes, con nuestros sabios y sabias, con nuestros ex dirigentes de la Ecuarunari y de la CONAI, explicando una total claridad de razones que nos convocan a defender los derechos frente a estas pretensiones regresivas que amenazan con debilitar. Busco el beneficio, solo escalo un edificio, que gente con un buen sitio lo llaman el sin final. Yo no creo sus mentiras, son falacias mal teñidas, las cosas bien discernidas no se pueden ocultar. Nos tachan de terroristas, pues tenemos varias pistas para hacer puntos de vista lejos de la autoridad. Que aquí estamos para todo, para que no le echen cloro a los millones de ojos de esta ciega sociedad. Que no es caos vivir en colectividad, que si es caos es crear un barrio marginal. Que no es caos currárselo para vivir, que si es caos currar para sobrevivir. Que no es caos amar a todos los demás, que si es caos asesinatos sin piedad. Que no es caos vivir en paz y libertad, que si es caos vivir en base al capital. Vivir en base al capital. Tu argumento es degradante, ya sé cuál es tu semblante, solo importa tu talante, lo demás está de más. Hay que dar buena figura, lo importante es la finura, y un poquito de pintura tampoco vendría mal. Nos transforman el cerebro, pensando solo en su juego, aunque nos tiren al fuego, hay quien siempre irá a votar. Caos le llaman a sus miedos, pero aquí todos sabemos que temen un mundo nuevo de completa libertad. Que no es caos vivir en colectividad, que si es caos crear un barrio marginal, que no es caos currárselo para vivir, que si es caos currar para sobrevivir, que no es caos amar a todos los demás, que si es caos asesinatos sin piedad, que no es caos vivir en paz y libertad, que si es caos vivir en base al capital, vivir en base al capital, que no es caos vivir en colectividad, que si es caos crear un barrio marginal, que no es caos currárselo para vivir, que si es caos currar para sobrevivir, que no es caos amar a todos los demás, que si es caos asesinatos sin piedad, que no es caos vivir en paz y libertad, que si es caos vivir en base al capital, vivir en base al capital, vivir en base al capital. Desde el ombligo del monstruo. Vamos a escuchar a continuación un video sobre el aniversario número 42 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En esta fecha, pero hace 42 años, se reunieron los primeros 5 integrantes que darían vida a lo que hoy integra a diferentes caracoles y comunidades en diferentes partes de Chiapas. Y bueno, estos compañeros ahí sobrevivieron a las inclemencias de la selva, de la guerrilla, y lograron posicionar un movimiento territorial de frente al despojo y el olvido que les habían marcado las instituciones de gobierno durante tantos años. Vamos a escucharlo y ahorita continuamos con una invitación de Enlace Zapatista. Con admiración y esperanza celebramos el 42 aniversario del EZLN. En lo que hoy conocemos como Chiapas, la rebeldía estuvo presente desde la invasión de los españoles. Por eso, durante todo el periodo de la colonia, hubo varias rebeliones. Millones murieron y, sin embargo, no se vieron cambios a favor de los pueblos indígenas. Al punto de que, imagínate, en 1994 aún había personas indígenas esclavizadas por finqueros. Pero hubo un grupo que decidió que había que hacer algo, así que por muchos años se organizaron en secreto. De un grupo pasaron a ser miles. El 17 de noviembre de 1983 le pusieron nombre a su organización, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se siguieron organizando en secreto hasta que llegó un momento en que, por el olvido y abandono en que los gobiernos tenían a los pueblos indígenas y a la gente pobre de México, decidieron que estaban dispuestos a dar sus vidas por los derechos de todas, de todos y todes. Así que se levantaron en armas el 1 de enero de 1994 y lucharon con todo su corazón por 12 días. La guerra armada se detuvo porque miles de personas exigieron un alto al fuego. A partir de entonces comenzaron lo que ya son casi 32 años de dar oportunidad a la palabra. El fruto de su organización interna ha sido la construcción de sus propias estructuras de gobierno, su propio sistema de educación y de salud, grandes avances en el respeto a los derechos de las mujeres y personas de la diversidad sexual y de género, personas capacitadas en medios de comunicación, órganos comunitarios para hacer justicia, muchos colectivos de producción y comercio. Es decir, que se construyeron una forma de vivir sus derechos y mejorar sus vidas, y todo eso sin recibir programas de gobierno. En la actualidad han lanzado una propuesta a la que llaman El Común, propuesta que vemos como una invitación a sembrar memoria, ya que se nos pide recordar o investigar formas de organización de los pueblos indígenas que priorizaron la supervivencia colectiva. Al realizar prácticas de organización y producción que buscan el beneficio de todas las personas, se siembran también formas más justas de ser y estar en el mundo. Ante la falta de empleo, los altos precios de alimentos y medicinas, el cambio climático, las guerras, la violencia, el común zapatista propone imaginar y poner en práctica formas de cuidarnos, compartir, procurarnos techo, alimento, seguridad y todo lo que necesitamos con nuestros propios esfuerzos, pero en colectivo. Y con su ejemplo, las comunidades zapatistas nos han demostrado que, aunque sea difícil y se cometan errores, es posible construir otras formas de vivir, donde no estemos en soledad frente a los muchos problemas sociales que nos rodean. Por eso, la propuesta del común nos inspira, nos da esperanza y te la compartimos para que sepas que aún se pueden construir alternativas para un futuro mejor. Investiga, comenta, sueña, no tengas miedo ni flojera de organizarte. Nos despedimos, personas, colectivos y organizaciones adherentes a la sexta declaración de la selva Lacandona y la Declaración por la Vida, en el Valle de Jobel, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y bueno, vamos a leer brevemente esta invitación que nos convocan los compañeros del EZLN. Se llama De Pirámides, de Historias de Amores y, claro, Desamores. Para realizarse en el CIDESI Unitierra, la Comisión Sexta Zapatista invita a las personas firmantes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y la Declaración por la Vida a la realización del semillero para celebrar la resistencia y rebeldías del mundo. De Pirámides, de Historias de Amores y, claro, Desamores. Con la participación de diferentes exponentes, quienes expondrán sus análisis sobre las pirámides y los manejos de las historias en el sistema económico, los malos gobiernos, las leyes y estructura judicial, los movimientos de resistencia, las izquierdas y el progresismo, los derechos humanos, la lucha feminista y las artes. Y bueno, tal vez algo se diga de amores y desamores según. En cualquier caso o cosa, se espera que quienes exponen no abrumen al respetable con demasiadas citas bibliográficas, elucubraciones asfixiantes o resúmenes de Wikipedia. Las pláticas se realizarán en las instalaciones del CIDESI Unitierra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, del día 26 de diciembre al 30 de diciembre. El 31 de diciembre y el 1 de enero, quienes sobrevivan podrán asistir a las celebraciones del aniversario del alzamiento zapatista en el PUI más cercano a su corazón o a su algoritmo según. Si usted es algún tipo de inteligencia, ja, artificial, considérese excluida, una de cal por las que van de arena. Y bueno, los invitamos a registrarse para estos eventos en el mail semillerodiciembre2025@gmail.com. Y bueno, esa es la invitación. Esperamos que sea de su agrado y esperamos encontrarnos nuevamente en territorio zapatista para converger la lucha de los medios libres y la comunicación comunitaria en este territorio. Vámonos con más información. Jalisco, denuncia de la comunidad autónoma tepehuana y wixárika de Azqueltán. Recuerden que este es un comunicado que pueden encontrar en el Congreso Nacional Indígena.org. A los pueblos originarios y sociedad civil de México y del mundo, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al gobierno de Jalisco, Pablo Lemus, al fiscal del estado de Jalisco, a la red de derechos humanos, todos los derechos para todas y todos, a los medios de comunicación. Desde la comunidad autónoma tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, denunciamos ante los pueblos, la sociedad civil y los gobiernos de este país la agresión, el despojo y la impunidad que amenazan nuevamente nuestro territorio comunal. Hace unos días denunciamos la incursión ilegal de un grupo de personas armadas que se identificaron como policías investigadores, ocurrida el pasado 4 de noviembre. Alegaban que un supuesto dueño les había mostrado documentos de propiedad. Durante la incursión amenazaron de muerte a comuneros, robaron materiales y herramientas y sembraron el terror entre quienes ahí trabajaban. Días después, el 11 de noviembre, el supuesto pequeño propietario Refugio Raigosa colocó un cerco de piedra y una puerta de metal con el letrero «Propiedad privada» en el acceso al predio denominado El Sabino Quemado, asegurando que fue la Fiscalía del Estado de Jalisco quien le ordenó hacerlo, lo que constituye claramente un acto de despojo, que es un delito sancionable de acuerdo con la ley penal. Sin embargo, como es realizado por parte de una persona ajena a la comunidad, no hay sanción, sino que se promueve por quienes deberían investigar. Desde entonces, se nos ha negado cualquier información o documento oficial, siendo que lo único que nos han mostrado ha sido las armas largas y amenazas de muerte, con la clara intención de imponer por la fuerza el despojo de nuestras tierras comunales, mismas que hemos defendido colectivamente por siglos. Nuestra comunidad mantiene procedimientos legales vigentes ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, con sede en Guadalajara, por el reconocimiento y tutelación de nuestros bienes comunales, titulados por la Corona Española en 1733. Sin embargo, la codicia de supuestos pequeños propietarios y la complicidad de las autoridades ha buscado privatizar lo que le pertenece legítimamente a nuestro pueblo. Para nosotros, la tierra no es mercancía, es vida, es historia y memoria. La defendemos porque es la única garantía de que nuestro pueblo sigue existiendo. La invasión, venta y despojo de terrenos comunales, acompañadas de corrupción, represión y persecución, han sido una constante contra Azqueltán. Desde el 2019, cuando nuestras autoridades fueron atacadas por Fabio Flores Sánchez, alias La Polla, y un grupo violento que lo acompañaba, solo hemos recibido impunidad y discriminación. Los intentos de homicidio pretenden ser reducidos a lesiones y el Poder Judicial ha protegido a los agresores mientras nuestras autoridades siguen sufriendo las secuelas del ataque. En los parajes del Sabino Quemado y la Cueva del Mosco, donde hoy nuevamente se pretende arrebatar nuestras tierras, la comunidad mantendremos la posición colectiva, porque son nuestras desde tiempos ancestrales y las defendemos como pueblo tepehuano y wixárika. Tras numerosos ataques armados, amenazas y despojo, se han abierto muchas carpetas de investigación que solo han representado desgaste para la comunidad y protección para los agresores que siguen pretendiendo quedarse con el territorio. Como represalia, las autoridades han criminalizado a varios comuneros, acusándolos falsamente de delitos inventados por el mismo cacique. Algunos han sido encarcelados injustamente, mientras que nuestras denuncias legítimas son ignoradas. Cuando el reclamo viene del pueblo, no hay justicia sino burlas, pero cuando la mentira viene del que pretende quedarse con lo que es nuestro, se castiga la dignidad y se apremia la exhibición. Exigimos la intervención, investigación y seguimiento a la presente denuncia por parte del fiscal del Estado de Jalisco, para detener la impunidad, esclarecer los hechos violentos recientes y sancionar a los responsables. La inmediata e incondicional devolución de los materiales y herramientas sustraídos durante los ataques. Que se suspendan y sancionen todos los actos tendientes al despojo de nuestros bienes comunales, en complicidad con las autoridades de la Fiscalía de Villa Guerrero, Jalisco. Se suspendan todos los actos realizados por la Fiscalía que no tienen que ver con su competencia, entendiendo estos como las cuestiones relacionadas con el territorio. La Fiscalía no es la autoridad competente para determinar el mejor derecho sobre el territorio. Que cesen de inmediato las amenazas, hostigamientos y despojo, así como la transparencia y sanción a las carpetas de investigación relacionadas con los ataques recibidos por nuestros pueblos los últimos años. El respeto pleno a la autonomía y libre determinación de nuestra comunidad. Se brinden los medios legales para el reconocimiento de los bienes comunales, según los términos del título virreinal en 1733, y el juicio agrario 38-2017, referente al reconocimiento del territorio ancestral en posesión de la comunidad, en cerca de 39.000 hectáreas. Por último, manifestamos que nuestra comunidad mantendrá la posesión y defensa de los predios que pretende despojar como parte de nuestro territorio, porque el despojo no tiene legitimidad ni las armas autoridad sobre la tierra comunal. Llamamos a los pueblos originarios, a las organizaciones de derechos humanos, a los colectivos solidarios, a los medios de comunicación, para permanecer alertas y actuar en conciencia para evitar más atropellos. Atentamente, Nunca Más un México Sin Nosotros, desde el fondo del cañón del río de Bolaños, noviembre del 2025, Comunidad Indígena Autónoma Tepehuana, Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco. Bueno, ya casi en los últimos minutos de este programa, les vamos a compartir algunas notas que salen del Fediverso. Pues hay un territorio libre en el internet, lejos de la codicia, lejos de el terror digital que implica pues vivir ahí entre Googles, Facebooks y Twitters. Pues hay un espacio independiente, se llama el Fediverso. Y ahí podemos encontrar espacios como Mastodon, donde tenemos una cuenta de noticias de abajo, la cual los invitamos a que nos sigan, a que nos busquen por allá, por el Fediverso. Estamos en mastodon.social, pero pueden sacar su cuenta en diversos lados del Fediverso. Y bueno, si a ti te interesa sacar una cuenta del Fediverso, si es que aún no la tienes, hay compañeras y compañeres allá en el Estado español que están impulsando campañas para que saques tu cuenta y también saques tus dudas de qué implica tener, lo que se necesita, etc. Y ellos han creado las llamadas ventanillas informativas del proyecto Vámonos Juntas. Esto tendrá lugar el próximo martes 25 de noviembre a las 6:30 hora Barcelona. Y puedes encontrarlo en el Fediverso como @ Vámonos Juntas @masto.es. Lo vamos a poner en nuestras redes sociales de noticias de abajo para que puedan encontrar este dato más rápido. Pero va a ser un espacio donde pues, se va a platicar acerca de qué hay que hacer para sacar las cuentas y también conocer otras cuentas para empezar a interactuar en esas otras redes libres, que a diferencia de Facebook, Twitter u otras como Instagram, pues son de grandes corporativos y en las cuales pues solo somos un algoritmo que es usado, ¿no?, por estas grandes empresas. Así que te invitamos a que conozcas el Fediverso. Esa sería nuestra primera invitación. Nuestra segunda invitación viene de nuestras compañeras de Narrativas y Memorias. Ellas están sacando la segunda temporada de su proyecto de podcast titulado Hasta Encontrarles. El tercer capítulo dedicado al estado de Sonora va a salir el próximo 24 de noviembre a las 6 de la tarde hora Ciudad de México y va a aparecer por un canal de Vimeo. Si quieres encontrarles, están en Instagram o en el Facebook con el hashtag Radio Hasta Encontrarles y también están en el Fediverso en nuestra cuenta de noticias de abajo. Y bueno, pues ahí Mirna Nereida de las Rastreadoras del Fuerte, Marcos Vizcarra, periodista, y Alma Cardoso, curadora, nos compartirán un podcast más de esta serie dedicada a las desapariciones forzadas que hay en México, lamentablemente, y que bueno, pues ellos llevan un formato podcast para hacer conciencia de este tema que a todos nos aqueja. También hay otra invitación que nos comparten desde Tijuana. Esto va a ser el Festival de Cine Sin Fronteras, que se va a llevar a cabo del 18 al 22 de noviembre allá en Tijuana, Baja California. Y bueno, pues es un llamado global por la dignidad migrante a través del cine, donde se van a compartir pues películas con el epicentro en la defensa de los derechos humanos y el derecho a la movilidad, el derecho a que podamos cruzar las fronteras sin ser violentados. Y bueno, pues este Festival de Cine Sin Fronteras tendrá su primera edición el próximo 18 al 22 de noviembre en esta emblemática ciudad, Tijuana Arpía, nos diría Manu Chao. Y bueno, ya para terminar este bloque de información tecnológica y desde el Fediverso, pues esta semana trascendió una noticia bastante interesante. Aparte de que se cayó Cloudflare, se cayó el internet, se cayó Twitter, se cayó Instagram. Solo duró unas horas, pero fue bello el sueño. Cayó las grandes empresas tecnológicas por un fallo que hubo en Cloudflare. Pero bueno, más allá de esa nota técnica, trascendió otra nota tecnopolítica. Pues resulta que Israel, como sabemos, ha tenido mucha injerencia en las grandes Big Tech o las llamadas grandes empresas tecnológicas. Ha dado dinero a Google para entrar a todos nuestros datos y poder hacer de las suyas, de este genocidio, de esta guerra que tiene contra el mundo, pues ocupar también la data que está ahí en esas bases de datos de Google. Pero también lo ha hecho con otras como Facebook, donde a cambio de dinero, pues Facebook retira todas las propagandas palestinas. La semana pasada se supo de, en caso de YouTube, decidió quitar miles de videos sobre el tema palestino. Y eso fue por un acuerdo que llegó de YouTube con el gobierno de Israel. Solo te tiran tu video y dicen que es por faltar a normas de la comunidad, pero tiene este trasfondo político. Bueno, pues ahora trascendió esta semana que lo mismo que hizo con YouTube, ahora lo está haciendo con ChatGPT. Y bueno, pues esta empresa también estadounidense que está en manos de OpenAI, pues recibió un pago de 6 millones de dólares de la misma empresa que fabricó la campaña digital de Trump en 2016 para manipular respuestas de la inteligencia artificial sobre preguntas sobre el tema de Gaza. Y bueno, pues esa es una situación bastante fuerte. Ya lo habíamos comentado un poquito en estos espacios tecnológicos. La IA tiene un sesgo de los datos que se les alimenta. Nuestra sociedad, al tener problemas como el racismo, el clasismo, esos sesgos también se ven en las inteligencias artificiales. Pero más aún se van a ver cuando, con dolo y con toda planificación, pues los dueños de estas empresas, junto con políticos, hacen que ese algoritmo responda ese tipo de cosas. Es decir, que le preguntemos sobre qué está pasando en Gaza y en lugar de decirnos la realidad, que es un genocidio, pues suavizar un poquito la respuesta para no atacar tan directamente al Estado genocida de Israel. Y bueno, pues lamentable esta situación. También los influencers que se han prestado, se supo esta semana también hasta $7,000 por mensaje de solidaridad con Israel. Por eso vemos de repente tanto loco que sale ahí en su TikTok o en su Instagram o en sus redes sociales hablando bien de Israel, apoyando esta guerra genocida a cambio de dinero. Tache por ellos. Y bueno, pues sigamos construyendo unas redes alternativas, sigamos construyendo un discurso por el bien de los pueblos, por el bien de la paz, en el Fediverso, en el mundo libre. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente emisión de Noticias de Abajo. De este lado su amigo Evo. Y bueno, le paso los micrófonos acá a la bandita. Sí, de este lado estuvo Pancho. Esperamos que se refuercen sus ganas por luchar contra el capitalismo y por un mundo en el que las cosas sean más justos para todas. Saludos. De este lado estuvo Alexis y los esperamos en la siguiente emisión de Noticias de Abajo ML. Dale, compa. Ese grito zapatista y los compañeros que nos visitan. Eso. Exhibir el corrido de aquellos hombres que nunca jamás se olvidarán. Dieron la vida para vivirla, para defender al pueblo también. Son guerrilleros y guerrilleras, también milicias presentes están. Hoy lo informamos, aquí seguimos, firmes presentes para luchar. El EZLN aquí presente, siempre potente en lo que va. Hoy los decimos que descubrimos nuevos caminos para luchar. Todo el esfuerzo de los trabajos fue dando fruto y hoy decimos que somos miles, estamos dispuestos porque es un deber. Y hoy el comandante Pedro no se olvida, seguiremos juntos y combatiendo en esta lucha justa por la vida. ¡Compañeros!